Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días, otro día de miércoles, pero hoy hay sol. Hoy tenemos sol, Raúl. Hoy no nos llueve. Hoy no nos llueve. Parece un día de veranito. ¿Viste en la foto? Parecíamos ahí, pleno agosto. Qué bien. Bueno, bienvenido, compañero Beltrán. ¿Qué tal tu fin de semana, tu semana? Fantástica, muy bien. ¿Qué tal te fue? Bien, interesante estuvo. Ahí con el compañero este Giardini, ¿te acordás? El fuelle invitado la semana pasada. El fuelle invitado. Estuvo lindo el domingo, ¿eh? Sí, Fernando Giardini. Fernando Giardini, le dejamos un saludo desde aquí, que seguramente nos está escuchando. Y sí, estuvo lindo, sonó lindo. La verdad, mucha gente en el Dream Planet, todo el mundo ahí colaborando. Calle Escurdia 40, frente a la playita. Todos los domingos a las 8 en punto. 8 en punto. Vamos, todavía con Loca Bohemia a full. Que... bueno, con este día tan bonito e interesante, ¿con qué vamos a arrancar, Raúl? Vamos a arrancar con un disco de jazz y esta vez va a ser un disco a trío. Simplemente con tres instrumentos que son piano, contrabajo. Contrabajo. El tipo no podía ser sin contrabajo. Como es contrabajista, él busca cualquier instrumento, pero que esté contrabajo. Si no, como diciendo, ¿qué hago yo? Es que sin contrabajo es como sopa sin sal, no tiene sentido. Pues piano, contrabajo y batería. Y solo con eso consiguen... bueno, ya lo, una ya belleza. Lo ¿y hay voz? No, simplemente okay. Instrumental, piano, contrabajo y batería. Y este es un disco grabado en el 59, okay. Liderado por Junior Mans, que es el pianista. Junior Mans. Y el disco se llama Junior. ¿Y este muchacho de Estados Unidos? De Estados Unidos, sí. Ok. Bueno, ya iré preguntando cositas más adelante. Vale, pues ahora vamos a escuchar el primer tema que se llama A Smooth One, una composición del clarinetista Benny Goodman y del guitarrista Charlie Christian, y se podría traducir como una suave. ¿Una suave? Sí. Bueno. Vamos a escuchar A Smooth One por el trío de Junior Mans. Love me tonight, let the devil take tomorrow. Thank you. Acabamos de escuchar a Smooth One con ese sonido al contrabajo muy característico y muy reconocible para todo el aficionado al jazz, que es Ray Brown al contrabajo. Súper lindo el contrabajo. Escuchaba de fondo su sonar, muy lindo. Y este contrabajista, quien no lo conozca, es característico porque es el que tenía mejor ritmo en toda la historia del jazz. Ray Brown es el mejor ritmo al contrabajo. Entonces este disco se caracteriza tanto por el piano, contrabajo y batería, por el ritmo que tienen. El piano buenísimo, ¿eh? No para de hacer montonazo de cosas ahí. ¿Qué era? ¿Junior Mans era el piano? Sí. Capo el tipo. Muy bueno, muy lindo. Y el contrabajo, la verdad que tenía un swing por el fondo que en un momento me quedé escuchándolo y digo, mirá cómo se la estará pasando ahí el muchacho. Y claro, decís, es el mejor, viste, no me fijé en nada, ¿eh? Sí, y además todo lo que suena es, te da ganas de bailar y lo ves a él tocando en directo, en vídeos, y está bailando mientras toca y lo transmite perfectamente a la grabación. Muy lindo, me encantó. Pues ahora vamos a continuar con otra composición que se llama Miss Jackie's Delight, que se podría traducir como El deleite de la señorita Jackie. Esta es una composición de Eugene Wright y Nat Adderley, que es el hermano del famoso Cannonball. Y Cannonball, me acuerdo de Cannonball, que era el que comía mucho. Que era el que comía mucho. Pues vamos a escuchar Miss Jackie's Delight. Thank you. Acabamos de escuchar Miss Jackie's Delight. Terrible el contrabajo, ¿eh? La verdad que a todos los y todas las que están escuchando, les diría que, bueno, en cada tema intenten prestar atención a un instrumento. Como ahora yo le presté atención al contrabajo, más allá de que tenía sus solos, interesantes solos, pero poder escuchar solamente un instrumento en el momento para diferenciar lo que acabas de explicar antes, ese que es uno de los mejores que tuvo el jazz. Ahora vamos a continuar con una composición que se hizo famosa como estándar de jazz. Fue compuesta por el saxofonista Benny Golson y se llama Whisper Not, que quiere decir no susurres. Este tema Golson dijo que lo compuso en 20 minutos en un club de jazz. Y podemos ver ahora cómo es y si es realista que lo haya compuesto en 20 minutos. En un club de jazz, imagino, por la noche. Sí, aburrido, así. Cogió un papel y en una esquina escribió estas cuatro notas. Entonces vamos a escuchar ahora Whisper Not. Acabamos de escuchar Whisper Not de Benny Golson por el trío de Junior Mans. Súper bonito. Ese piano, terrible, ¿eh? Parece que tiene, ve, dos manos, tres. Mínimo. Mínimo. Aparte, estaba escuchando, digo, si el tipo lo estaba aburrido, necesitaba, se nota, ¿no? Que necesitaba un poquito de energía. Estaba bueno. Muy lindo tema. Sí. Aburrido en una noche en un club de jazz. Pues ahora vamos a continuar con una composición de el gran compositor Cole Porter que se llama Love for Sale, que quiere decir amor en venta. Y este tema fue compuesto para un musical en el que esta canción la cantaba una prostituta que anunciaba amor en venta y decía que vendía todo tipo de amor menos amor verdadero. Vamos a escuchar ahora Love for Sale. Thank you. Acabamos de escuchar Love for Sale, con esos cambios de ritmo en las diferentes partes de la melodía. Parece que terminó estilo blues, ¿no? Un poquito... Sí, acabó con una frase bastante bluesera, bajando el tiempo a la mitad y con mucho ritmo. Che, pero qué energía, ¿eh? Sí. Vos que sí, sos sí. contrabajista, a esa velocidad, con uno ya está. Con uno ya está, con uno, sí. Con uno sí, ya terminé mi trabajo. Ya puedes ir tranquilo a casa. Claro, sí, págueme, ¿qué más quieres? Terrible la velocidad. Sí, sí. Escuchaba el contrabajo y digo, no para. Sí, y Ray Brown, el contrabajista, manteniendo el ritmo y el tiempo de manera impoluta. Claro, que eso tenés que tener ahí ese punto de empezar y terminar, aguantarlo, ¿eh? Aguantarlo. Sí, sí, sí, aguantarlo ahí. Muy bueno, muy bueno. Y ya pregunta clásica: ¿alguna tragedia de estos muchachos? Pues para cambiar. El pianista de este disco, que nació en el 28, murió este mismo año. Ah, mira. Murió con 92 años en enero. Mirá. Así que no hubo tragedias para esta semana. Bueno, bueno, me alegro. Me alegra más todavía. Porque ya. ¿Para qué queremos? Ya llevábamos muchas. ¿Para qué queremos? Bueno, pues vamos a continuar con otro tema que se llama Lilacs in the Rain, que quiere decir lilas en la lluvia, compuesto por Peter DeRose y Mitchell Paris. Vamos a escuchar ahora Lilacs in the Rain. Thank you. Acabamos de escuchar la balada Lilacs in the Rain. Súper lindo, después de la energía del tema anterior, acá bajar con esta belleza de sutilidad. Súper bonito. Sí, y tenemos que comentar, hemos tenido una sorpresa aquí. Terrible. En Radio Crash. Terrible, che. Acá que nos vinieron a visitar y con una sorpresa bastante grande. Quiere decir que este programa se lo vamos a dedicar a ella. Efectivamente. A nuestra querida amiga Elena, que se vino desde la calzada, desde su bar Habana, que está ahí cerquita de la Casa del Mar. ¿Y qué nos trajo, Raúl? Nos trajo una tortilla. ¡Recién hecha! Y algunos refrescos. Y algunos brebajes. Y algunos refresquitos para poder asimilar esta mañana de Gijón. Elena, sabes que te queremos de corazón. Elena es una gran amiga nuestra. Viene siempre a las clases de tango. Siempre apoyando nuestro trabajo de todas las formas en que lo hacemos. Baile, música, radio ahora también. Y la verdad que siempre con una alegría, con una energía que, bueno, que es un ejemplo para todas y para todos los que estamos y la queremos a ella. Elena, mil gracias. Sé que nos estás escuchando y creo que tu hijo fue el que te trajo hasta aquí. La verdad que nos dejaste sin palabras, a Raúl y a mí. Sí, muchísimas gracias. Merece la pena estar en la radio. Sí, ni hablar. Así que todo el programa, la parte de jazz y la parte de tango, se la dedicamos a Elena. Por supuesto. Buenísimo. Un beso grande, Elena. Muchas gracias. En el siguiente tema, comeremos un pinchín. Pues ahora llega el siguiente tema, que se llama Small Fry, que quiere decir pequeño alevín, y fue compuesto por Hoagie Carmichael y Frank Loesser. Complicado, ¿eh? Complicado de pronunciar. Vamos a escuchar ahora Small Fry. Thank you. Vamos a escuchar Small Fry. Ahora sí, así se trabaja de otra forma. Con una tortillita y un buen refresco estrella, se trabaja de otra forma en Radio Crash. Se trabaja de otra forma, efectivamente. ¡Qué rica tortilla! ¡Qué rica la tortilla! ¡Madre mía! ¡Otra! ¡Elena! Repetimos las muchas gracias a Elena por espectacular tortilla, jugosa, tremenda. Menos mal que no se ve, que no nos ven, ¿viste? Porque yo explico a la gente, Raúl y yo somos delgaditos, pero somos de buen comer. Más que todo mi... Pero somos de buen comer. Y la verdad que en cuanto pusimos la canción, abrimos el paquetito, desarmamos la tortillota enorme que nos hizo. ¡Ay, qué rica estuvo! Todavía estamos ahí con el juguito de... Mil gracias, Elena, la verdad. Hoy evitamos el asador, seguramente, porque ya queda media tortilla. Nos bajamos la mitad. Pero muchísimas gracias. Así queremos todos los miércoles... Que nos traigan una meriendita, eso a las 12, justito entra, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con otro tema que se ha compuesto por el Junior Mans, el pianista, que se llama Jubilation, que quiere decir júbilo. Vamos a escuchar ahora Jubilation. Thank you. Acabamos de escuchar Jubilation de Junior Mans. Qué bonito, qué bonita mañana. Qué bonito se escucha este jazz tan lindo que traes. Qué bonito la merienda. Qué bonito todo. Todo, espectacular. Le mandamos un saludito a Nacha que nos está escuchando, a Marita que nos está escuchando, a Helio que nos escucha, todos acá al lado nuestro. Y si, el Nano que está en Argentina, que se fue ayer. Un saludo al Nano. Que bueno, volverá y volverá acá a los controles. Y a mis amigos de Argentina y a toda la gente que nos escucha. Un besito y grande para todas y para todos. Vamos a continuar ahora con una composición del gran trompetista Dizzy Gillespie que se llama Birks Works, que quiere decir Birks funciona, haciendo referencia a su segundo nombre que era Birks, que era John Birk Gillespie. Y todos los músicos de esta banda, de este trío, fueron parte de la banda de Dizzy Gillespie y con él aprendieron a ser grandes intérpretes. Entonces vamos a escuchar esta composición que se llama Birks Works. Acabamos de escuchar ese blues menor compuesto por Dizzy Gillespie que se llama Birch Works. Y con ello acabamos el disco Junior de Junior Mans, con Junior Mans al piano, por supuesto, Ray Brown al contrabajo y Lex Humphries a la batería. Muy bonito, Raúl. Muy, muy lindo. La verdad que creo que todas las personas que escucharon coincidirán conmigo. Muchas gracias. Otra mañana más de miércoles. Y otra mañana más de miércoles pasamos a la sección de tango con Alejandro Regina. Muchas gracias. De mi barrio, papa papusa, y andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa, y que te lo has teñido color champagne, que en los peringundis de Frank y Fuelle bailas luciendo cortes de cotillo, y que a la milonguera por darle dique al irte con tu cama batizalo. Tu poca primavera te hace el soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno para de dos pensan ser aristocracia y derrochar sus abriles. Pobre mina que entre giles te sentí mi pino. Pensa, pobre pebeta, papa papusa, que tu belleza un día se esfumará, y que como las flores que se marchitan, tus hojas ilusiones se morirán. Que el miche que te mima con su morlaco, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como tantas flores de fango, irás por esta calle tan perdida. Porque sos apenas embrión de carne cansada, y porque tu carcajada es dulce modulación, cuando implacable los años traen de sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Pompas de jabón, de Roberto Goyeneche la música y la letra de Enrique Cadícamo, grabado en 1926 en la voz de Carlos Gardel. Muy bonito. Hermoso tango. La verdad que la interpretación ahí de Gardel, creo que lo grabó dos veces, 25, 26 y 27 creo también lo grabó. Pero hermosa la toda la letra. A ver, Cadícamo tenía mucha lírica en su poesía y acá mete cositas muy lindas. La nombra a nuestra querida Mimi Pinzón, de la novela de Musset. Por eso dice, Mimi Pinzón, Yo te soñé en la novela de Musset. Y acá aparece también Mimi Pinzón, antes del tango Mimi Pinzón, que solemos tocar mucho nosotros. Pobre mina que entre giles te sentís Mimi Pinzón. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a arrancar. Hoy traje para escuchar un poquito a la orquesta de Aníbal Troilo con sus cantores. Vamos a arrancar desde el primer cantor hasta el último que tuvo. En esa lista tenemos, en un principio, vamos a empezar con el queridísimo Francisco Fiorentino, Fiore para los amigos, y con su último cantor, Tito Reyes, allá por la década del 60-70. Hacemos uno de cada uno, más que todo para no ir, que siempre me pasa lo mismo, yo quiero escuchar más, pero bueno, dejé uno. Vamos a empezar con Fiore, que para muchos fue el mejor cantor que tuvo Troilo. Casi siempre los primeros son los que mejor se adaptaron, más que todo por los principios, ¿viste? Aunque haya tenido mejores intérpretes, que vocalizaban mejor, lo que sea, casi siempre el público se agarraba a los principios. Y Fiore es el principio con Troilo. Todos montaron la orquesta ahí en el 37. Vamos a empezar con un tango que solemos tocar también con Loca Bohemia, pero que nunca se escucha esta versión, se escucha poco. Se mete más la versión de Miguel Caló. Este es un tango de la música de Domingo Federico y la letra de Homero Espósito, que Homero Espósito se estrenaba como poeta. Y Domingo Federico era uno de los bandoneones de Miguel Caló. Así que de 1943, el tango Percal por Aníbal Troilo y Roberto Francisco Fiorentino, Fiore. Thank you. Qué hermosa versión. Qué hermosa versión de Domingo Federico y Homero Espósito. El tango Percal, grabado en 1943 por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Francisco Fiorentino. ¿Viste qué arreglo diferente a lo que hacemos? Muy diferente. O a lo que solemos escuchar, cómo mantienen el pom pom pom pom pom pom. Ya arranca Fiore, Percal, pom pom pom pom, ¿te acuerdas de Percal? Pom pom pom. ¿Te acuerdas que pom, pom? Sigue ahí latiendo como un este Troilo, encima de la energía de Troilo, que a veces decís en las pausas de pasar a la A a la B, no te hace ni una pausa y de repente te hace la pausa después larga. Decís, y te viene con un marcatón 2. Troilo, Troilo, por favor. Linda, linda la versión, ¿eh? Muy bonita, sí. Ahí la tenemos de fondo. Qué hermoso. Bueno, seguimos con otro cantor que estuvo después, justito cuando la época de Fioren se marchó, se independizó, después volvió. Uno de los mejores cantores que tuvo el tango. El cantor Alberto Marino. Decía un locutor de radio, le puso, un colega de nosotros, Raúl, le puso allá por el 45, la voz de oro del tango. Y decía otro locutor, decía, demasiada voz para el tango. Así que vamos a escuchar un tango que se llama Tres Amigos, que a mí me trae recuerdos a mi adolescencia, porque allá lo escuchábamos con Hernán y con Tati, cuando éramos pibes, porque éramos tres que íbamos girando por Lanús en bicicleta, y tres amigos siempre fuimos allá por el sur, y nosotros estamos en el sur de Buenos Aires, en Lanús. Así que vamos con el tango Tres Amigos, que es música y letra también de Enrique Cadícamo, que fue el que escribió Pompas de Jabón, el primero que escuchamos de Carlos Gardel, 1944. Vividas, siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atado siempre a los tres. Thank you. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Qué tangazo, qué recuerdos. Tres amigos, letra y música de Enrique Cadícamo, que también hizo letra y música de No Vendrá, que también lo hacemos nosotros. Y este fue el tango Tres Amigos, que ahí dice, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Qué quiere decir mentado? Y nombrado. Como que la gente decía, esos tres, se comentaba ahí por el barrio, por los barrios. Sí, sí, la verdad, y la voz de Marino ahí con esa potencia de... ¡Oh! Terrible voz, ¿viste? Impresionante. Terrible la voz del Petizo. Y Troilo, que ahí hacía todas esas síncopas terrible, esos marcatos en dos que te hacía temblar. Ya era como que era en el 45 esto que lo grabó y... Sí, esos golpes de orquesta terrible, inesperados. ¿Viste? Esa barbaridad de Troilo que, como dicen, cuando alguien quiere aprender en Buenos Aires a tocar tango, dice, bueno, vos tenés que tocar como Troilo. Tocá como Troilo y ya de ahí te vas haciendo tu personalidad. Pero primero Troilo, hacía todas las cosas que tenía que hacer para tocar el tango y bailarlo, ¿viste? No, locura. Seguimos. Gracias, Troilo Marino. Me encanta todo lo que hizo Troilo Marino. En el 45 también entró amigo de Alberto Marino, del barrio, uno de los mejores cantores que tuvo el tango, el gran fraseador, el Tata Floreal Ruiz, el capo de todos, el tipo caminando. Y este es un tango que yo también los grabé en el cassette cuando era pibe de la radio, habrá sido uno de los primeros cassettes que grabé, y venía... tres tangos de ellos, y uno era el tango Equipaje, Aníbal Troilo Floreal Ruiz, que lo grabaron en 1945 con la música de Héctor Artola y Carlos Bard, genio, hizo la letra. Así que vamos con la orquesta del Pichuco Troilo y la voz del Tata Floreal Ruiz, Equipaje. Completan mi equipaje un amor color de cielo y un rencor color de sangre, un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo, que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un reto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Thank you. más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño. Pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Equipaje, de Carlos Barr y Héctor Artola, con la orquesta del Gordo Pichuco Troilo y la voz del Tata Floreal Ruiz. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique penas, ni una sonrisa que en la tarde le espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Vamos todavía. Hermoso tango, Equipaje. Siempre me llamó la atención. Mucho llevo y más no quiero, ya completan mi equipaje. Un amor color de cielo y un rencor color de sangre. Ahí te cuenta cositas. Muy potente. Sí, súper lindo, me encanta. Y ese bandoneón que sonaba al final, que se estaba lamentando. ¿Viste? ¿Viste la locura de Troilo? Si prestan atención, siempre aparecen los solos de Troilo, que son perlitas. Son perlitas que te deja ahí siempre parando un poco el tempo. De retorciendo ahí. No, la verdad que es súper lindo. Y en el final, que vos lo que decís, que ahí estoy lo sollozo con ese fuelle, que súper lindo. Y el Tata Floreal Ruiz, que te hace los dibujos de su fraseo de una forma. Llevar un resto de ilusión, un sueño. un capo. Hace lo que quiera. Hace lo que quiere. Un capo, el Tata. Ya haremos un programa entero del Tata, entero del Polaco, entero de Troilos, escucharlo a él. Bueno, seguimos, que después siempre me quedo corto. Entonces, ahora hacemos otro cambio, que en el 46 creo que entró un cantor muy especial, muy diferente. Se llamaba Edmundo Rivero. Él cuando entró, la verdad que está entre el Tata, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero y Gardel, es como que está ahí Mariano, Alberto Marino, pero yo qué sé, yo recuerdo cuando vivía allá, los veteranos, quizás a alguno no le gustaba a Gardel, puede ser, viste, no le gustaba a todo el mundo, pero no había nadie que no le gustaba, ni Edmundo Rivero, ni Floreal Ruiz, ni Carlos Dante. Era una cosa que decís... a todo el mundo decía, sí, es como, no había un más o menos. Era, ¿y te gusta? Sí. Entonces, ¿te gusta Marino? En algunas cosas no. ¿Te gusta más hasta ahí? ¿El Tata? Sí. ¿Edmundo Rivero? Sí. ¿Carlos Dante? Sí. ¿Gardel? Hay cosas lindas. ¿Viste? Esa cosa del tanguero ahí. Y Edmundo Rivero era particular porque tenía una voz demasiado gruesa. Siempre para imitarlo hacían orto. La gente que lo imitaba se metía el dedo en el cachete, tiraba boca afuera para que quede una resonancia más gorda, ¿viste? Entonces decía San Juan el Antiguo. Para imitarlo a Rivero. Bueno, acá vamos a meter de Edmundo Rivero Tu pálido final, grabado allá por el 47, de la música de Vicente De Marco, y Alfredo Faustino Roldán le hizo la letra. Es un tango muy lindo, así que vamos a prestarle la atención que se merece a todos estos tangos de Aníbal Troilo con sus cantores. 1947, la voz de Edmundo Rivero. Hay una cosita, que cuando Edmundo Rivero entró con Troilo, como la mayor parte de los cantores eran voces un poco más agudas, y esta era tan gruesa, tan muchos lugares no querían dejar que entre Rivero. Entonces le decían a Troilo, no, Troilo, dice, con ese cantor no. Y Troilo le respondía, si no va Rivero, no va Troilo. Y adiós. Y obviamente que iba Rivero. Tu pálido final, Troilo Rivero. Thank you. lluvia caía entre las flores pintadas del mercado. Y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mar. Fatal, el otoño con su traje como orgullo de hojarascas te envolvió y castigó el dolor. Después todo fue en vano, tus ojos se cerraron y se apagó tu voz. Llueve en la noche más oscura, frío, dolor y soledad. El campanario marca la danza de las horas, un vendedor de diarios se va con su pregón. Qué triste está la calle, qué triste está mi cuarto, que solo sobre el piano el retrato del otro. El pañuelito blanco que guarda en sus encajes tu palio final. Y aquella crucecita, recuerdo de mi madre, aumenta mi pesar. ¿No ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi voz? Y mi desolación, porque las madres selvas sin florecer te esperan como te espero yo. El campanario marca la danza de las horas, un vendedor de diarios se va con su pregón. Qué triste está la calle, qué triste está mi cuarto, que solo sobre el piano el retrato de los dos. Tu pálido final, Edmundo Rivero, en la orquesta de Aníbal Troilo. Cómo me emociona este tango, la verdad es tan triste. Habla del pálido final de su pareja, descrita de una forma, la verdad, que a mí me emociona mucho. Y la voz de Mundo Rivero, que es la técnica hermosa de su canto, y ese acompañamiento de Troilo con su sollozo de bandoneón de vez en cuando en sus solos. Me encanta, me encanta. Qué voz tan limpita que tenía Rivero todavía. Bueno, vamos a seguir, pues me emociono. Estos tangos a veces me emocionan, Raúl Beltrán. Ahora seguimos con un tango dedicado a Enrique Santos Discépolo, uno de mis grandes poetas, el que escribió Uno, el que escribió Cambalache, Gira Gira y tantos grandes temas que mundialmente son conocidos. Discépolo en el 51, cuando murió, como él tenía su ideal político, la gente de Buenos Aires le agarró la contra, como siempre, la oposición, por así decirlo, le empezó a tirar muchas contras por las calles, en los bares no lo dejaban entrar, movida así por él apoyar el gobierno de Perón y la gente que no lo apoyaba. Y él decía, a ver, dio derechos a los obreros, dio vacaciones, dio voto a la mujer, dio un montón de cosas que antes no tenían. Entonces él luchaba por eso, pero bueno, obviamente, como en todo, siempre hay alguna contra. Y la cuestión que Discépolo, yo creo que el pueblo no merecía hacerle eso a Discépolo, pero bueno, Discépolo agarró una gran depresión y a raíz de eso murió. Por eso dicen que Discépolo murió de tristeza, porque el pueblo lo apartó. Entonces, cuando estaba Discépolo en ese momento malo, Homero Manzi también murió en el mismo año, en el 51. Y Manzi estaba en el hospital, estaba enfermo ya. Y lo llama a Troilo por teléfono y le dice: che, gordo, se están metiendo mucho con Discépolín. ¿Qué te parece si le escribimos un tango? Entonces le dice, el gordo le dice: claro, Dice, ya tengo los versos hechos, le dice Homero Manzi. En la cama del hospital estaba Homero Manzi, ¿eh? Dice, a ver, decímelo. Entonces Gordo Troilo por teléfono lo escribió y lo llama a las horas, madrugada, ¿viste? Vuelve a llamar al hospital y dice, ¿qué te parece esto? E hicieron este tango. 1951, el tango Dice Polín, en la voz de uno de los más grandes cantores que tuvo el tango, cantor de orquesta Raúl Verón, que en el 49-50 estuvo con la voz de Troilo, ya cuando el tipo tenía la voz espectacular, pero donde más triunfó, donde más se ponen las milongas, es con Miguel Caló. Entonces, el tango Dice Polín, por la voz de Raúl Verón, grabado en el 49, con la orquesta de Aníbal Troilo. De Aníbal Troilo y Homero Manzi. Media luna y una mujer a curva se come en un rincón. Tu mundo está sangrando, quien te acerca luna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carabín. Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo Dice Polín, conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te presiento con tu talento enorme y tu nariz. Con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon. Sonrisa entristecida que florece en versos y en canción. La gente se te arriba con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como por la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abraza bajo el fuego, muñeco de acerril. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo Dice Polín. ¡Qué hermosura! ¡Dios! ¡Cómo me gusta ese tango! Me encantaría hacer ese tango dedicado a Dice Polín. Me había dicho una vez Mario Rivero, mi amigo guitarrista, ¡ah, pero son tangos homenaje! Y le digo, ¡sí! ¿Por qué no? Me encantaría poder hacer ese tango tan hermoso, Dice Polín. ¿Viste, Raúl, qué bonita las evocaciones que hace de Cambalache después de uno a la mitad? Sí, sí, sí. Si yo tuviera el corazón. Y vuelve a perderse ahí en la. Súper lindo. Me encanta. Dice Polín.

Y hasta que lo encontré, yo cuando era pibe digo, ¿cuál es ese tango? ¿Viste? Hasta que lo encontré, y era este. Típico tango con esa letra típica de tango, ¿no? Que nombra a la mamá, a la novia, el malevo. Pero de una escritura tan, tan bonita, tan tierna, que siempre me gustó. El tango se llama Te llaman malevo, con la voz de Ángel Cárdenas, 1957, y la orquesta de Aníbal Troilo. Nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre solo largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena, y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de soja la espera, y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, malevo, te olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Ahí en Te llaman Malevo, Ángel Cárdenas, la orquesta de Aníbal Troilo, con esa forma tan particular y nasal de Ángel Cárdenas de cantar. Me encantaba. Muy bonito. Tangazo. Nació en un barrio con malbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, regates. Y desde pibe fue poniendo el ala y anchó a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara. Es buenísima una poesía de Cátulo Castillo, un capo. Bueno, seguiremos la semana que viene con la otra parte de Troilo, porque me quedan más cantores y alguna cantora también por ahí. Así que hoy rematamos hasta acá. Meteré algún tanguito más la semana que viene de Troilo, quizás alguno repetido con uno de los cantores que me gustan mucho, que son todos. ¿Viste los cantores de Troilo? El tipo no sabía elegir cantores. Todos los mejores pasaron por ahí. Mamita querida. Falta Rufino, el polaco. Faltan tantos. Bueno, vamos a escuchando Malevo detrás. Me encanta. Te ¿Te gustó Malevo, Raúl? Muchísimo. Muy lindo, ¿viste? Bueno, yo creo que llegamos al final del espectáculo. ¿Qué tenés para esta semana, Raúl? ¿Tocás por ahí? Esta semana hay alguna cocina. Bueno, justo mañana el Tango Babilés. Ah, bueno. Con Flor de Bohemia, el dúo de Nico al bandoneón y yo al contrabajo. Y no estoy yo. Y no estás tú. Eso es un bolero. Y no estás tú. Vamos a tocar en el Prestoso. Mira qué bien. Para las cenas a las 9 de la noche. Y luego, como siempre, el viernes a las 10 en el Drink Planet hay noche de swing. El sábado a las 10 en el Drink Planet hay noche de rock and roll. ¿Y qué hay el domingo en el Drink Planet? Y la mejor noche del Drink Planet. La verdad que nosotros la pasarán muy bien. Iré este sábado, quiero verlos. Espero no perdérmelo, quiero ver al pájaro con vos, pues tengo muchas ganas. Pero Loca Bohemia, 8 de la tarde, todos los domingos en el Drink Planet. No se lo pierdan porque... No se lo pierdan. Sí, la verdad que es un lujazo. ¿Dónde está el tango? En Gijón está el tango. Y bueno, luego, ¿y para rematar, el martes que viene empieza a haber de vuelta las Jam Sessions. No me digas. Jam Sessions de jazz, como las antiguas del Jazz Café. Ya. ¿Pero dónde? Olvidado, en el A Mi Manera. Ah, mirá, en el A Mi Manera. ¿Dónde está el A Mi Manera? Es calle Premio Real, donde la escalera 10. Ah, buenísimo. Ah, ya sé cuál es. Sí, pues a las 9:30 el martes vamos a abrir la Jam Session con César Latorre al piano, Félix Morales a la batería y yo mismo al contrabajo. Buenísimo, hay que ir entonces el martes, ¿eh? Hay que ir. Y más que todo, si se inaugura el martes, no, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Bueno, tenemos de todo para el fin de semana, para la semana completita. Tenemos de todo. Así que mucho jazz, mucho rock and roll y por supuesto que mucho tango. Mucho tango. Los esperamos la semana que viene, Raúl. 11:30 del mediodía, miércoles, entre tango y jazz en Radio Crash.